Sintonizas la mejor música. Radio Exit 106.4 FM. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de ¿Quién dijo jazz? En el 106.4, en quiendijojazz.com. Hoy hemos comenzado el programa con la banda británica de acid jazz y jazz funk creada en Rochester, Inglaterra, en 1985, llamada The James Taylor Quartet. El tema que estamos escuchando se llama White Angle. White Angle. Y seguimos con la banda de James Taylor Quartet, creada por el teclista y cantante James Taylor tras la disolución de su anterior banda The Prisoners. Y ahora os dejamos con el tema Them from Starkey Hutch. James Taylor Quartet con su tema Them from Starkey and Hutch. Y ahora vamos con la banda americana de rhythm and blues, funky soul de Tulsa, Oklahoma, The Gap Band, y este es su tema titulado Burn Rubber. Oh, Esto se llamaba Bar Rubber, de la banda The Gap Band. Y seguimos con otra gran banda de funky soul americana formada en Brooklyn, New York, en 1968. Os estamos hablando de Brass Construction y esto se llama Get Up to Get Down. Get up. Gotta get up, we'll be right back. Get Up to Get Down, de la banda de Brooklyn, New York, Brass Construction. Y seguimos con el guitarrista de jazz y jazz fusión americano Hiram Bullock, el cual es para muchos una figura imprescindible para entender la historia reciente de su instrumento, o sea, un auténtico guitar hero. Y hoy os dejamos con el tema titulado Mad Dog Days. You can do what you please.

The Sound of the Music, de la banda de funky Dayton. Y seguimos con el compositor y multiinstrumentista de Nigeria, Fela Kuti, el cual está considerado pionero del género musical afrobeat, y en este caso está acompañado del vibrafonista de Los Ángeles, California, Roy Ayers. Y os avisamos de que este tema es un poco largo, pero merece la pena escucharlo. Así que os dejamos con 2000 Blacks Got to Be Free. It's 2000 Black, and of course, we're hoping that by the year 2000, we know that by the year 2000, that's even better, everybody will be knowledgeable. You understand, everybody black, 2000 Black, 2000 Black, 2000 Black, 2000 Black, 2000 Black. Thank you. about unity. Think about worry. Think about you and me. Think about worry. Think about righteousness. Think about worry. Think about positive vibes. Think about worry. Think about togetherness. Think about togetherness. Worry. Yeah, yeah. disappear. But if you use your mind and expand your vision, you will hear that the year is near. And I want you to think about it. Think about unity. Think about family. Think about prosperity. Think about righteousness. Think about positiveness. Think about excellence. Think about blackness. Think about Africa. Think about men, women, children, everybody. With a strong mind. Think, use your mind. And in time you'll unwind your mind. 2000. Me encantan los temas largos y más cuando son delicias como este 2000 Blacks Got to be Free de Fela Kuti y Roy Ayers. Y por nuestra parte nada más deciros que seguimos la semana que viene, el miércoles a las 6 de la tarde. Y para los que quieran oír un poco de música de esta y otros estilos, este lunes estaré pinchando en el bar El Grial de 1 de la mañana a 5 de la mañana. Y esto es todo, que paséis buena tarde, un saludo y hasta luego.